Chuti. Oh, estás ahí, mi fiel amigo. Para que luego digan que no existe la fidelidad. Hace 3 lustros que nos conocemos y aún, siempre que me oye, mueve el rabo. Las nieves del puerto de los leones reverberaban enfrente cuando el caballero decidió montar sobre el jaco lejanía que se puso en marcha sobre el camino que por una vez se estuvo quieto. Ya solo quedaban un par de jornadas para llegar a Madriguera de las Cortes, capital del reino, residencia habitual de sus majestades y asiento de las Cortes Populares. Pues he oído que de un tiempo a esta parte controlan las Cortes los partidarios del Renacimiento, los librepensadores. Oh, quizá ellos saquen a relucir algo que me conduzca al fin al manantial. Deteneos, caballero, y entregadme al momento 5 escudos. ¿5 escudos? ¡5 escudos! Aún en el supuesto de que los llevara, ¿por qué os debo entregar 5 escudos si ni siquiera os conozco? ¿Eh? A fe que agradezco esta circunstancia, pero dadme 5 escudos y no me hagáis perder más tiempo. ¡Pague o deje paso, por favor! Oiga, ¿cuánto es? 4 escudos, señoría. ¡Pardiez! No puede uno salir de casa. ¡Tenga! ¡Voto a bríos! ¿Habráse visto tamaña desvergüenza? ¿Y por qué a mí me queréis arrebatar 5 escudos y a ese compadre solo 4? ¡Caballero! Cierto es que sois un bandolero bien particular, ¿eh? Él solo paga 4 porque no lleva perro. El perro vale 1 escudo, aquí lo pone, aquí lo pone. ¿Que Chuti vale 1 escudo? ¡Rufián! Si por él, no me daría ni 10 céntimos. Bueno, o pagáis o abandonáis este camino ahora mismo. No hay más que hablar. Pero si voy a Madriguera de las Cortes, ¿no es este el camino que conduce allí, plebeyo? Conduce allí. Si pagáis el tránsito. Si no, tendréis que subir por la montaña. ¿Yo? Sí, vos, por la senda del puerto de los leones. ¿Eh? Hacedme un sitio en vuestra montura. O proseguid viaje, pero no os quedéis mirando como si hubierais visto un fantasma. ¡Caballero! No, un fantasma no, pero me hallo sorprendido ante esta circunstancia. ¡Vaya montura que os habéis buscado! Así no creo que lleguéis muy lejos. ¿Ha sufrido quizá algún encantamiento? Anda, ¿y vuestro jaco? ¿Qué jaco? Ese sí que ha debido sufrir encantamiento, porque mira a ver cómo te explica, si no que se mantenga en pie. Pues... ¿Pero qué dicen estos bastardos? Malandrines. ¡Por Dios! ¿No ven que estoy acompañado por una dama? ¡Pardiez! Esta villa está repleta de malandrines y deslenguados. ¡Chuti! No te separes de nosotros, que te me vas a extraviar.